sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya Me Gusta. Un Me Gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me Gusta. Gracias. Gracias. Terror y nada más. Presenta. Terror y nada más. Cuarentena. Muy buenas hordas de terror y nada más. Nos adentramos por sexta vez en esta aventura, donde como ya es costumbre os hablaremos de tú a tú sobre nuestras vivencias en estos días de cuarentena y además ahondaremos en todo lo relacionado con ficciones y nuevos proyectos de terror y nada más. Hoy tenemos un programa cargadito de contenidos interesantes, pero también diferente, puesto que nuestro compañero Mariano Bascón no va a poder participar con nosotros en esta edición, pues está preparando un contenido muy interesante del que en unos minutos os hablaremos. Pero para ayudarme a presentar el programa de hoy, tenemos de nuevo por aquí a nuestra compañera Celia Fernández. ¿Cómo estás, Celia? Hola, pues bien, hoy un poco cansada porque he madrugado, he trabajado por la mañana, luego me he hecho la prueba esta de anticuerpos en el hospital, luego he seguido trabajando y por la tarde pues he hecho, bueno, aparte de estar grabando contigo esto, he hecho mi clase de 50 minutos de deporte que hago de lunes a viernes. Muy bien. Así que... ¿Y en el hospital todo? ¿Cómo está yendo en el hospital las cosas? Pues bien, pero con más trabajo que antes, porque se suman los enfermos que vienen por este tema a la gente que ya está viniendo a hacer sus citas normales. Claro, la gente tiene que venir a sus pruebas, que antes no venía, que este mes ha estado sin venir. Entonces, pues la gente empieza a venir y viene todo el mundo a la vez. Pero bueno, bien, la verdad es que bien, no me puedo quejar porque, bueno, por lo menos se ve movimientos que antes no se veía, que era un poco triste ver un hospital sin el movimiento de las citas, de la gente que viene a hacerse sus pruebas. Bueno, bueno. Pues entonces, resumiendo, que la cosa va mejorando. La cosa va mejorando y para más mejor, ayer me llegó el bolso. Bueno, ya empezamos. El bolso es tremendo, es igual que las fotos. La fantasía de bolso. Tenemos mecenas que les ha gustado porque la foto se compartió con ellos. Y a Mariano le gustó. A Mariano le gustó, y nos lo aclaró, no para ponérselo él, sino que le gustó pues para que te lo pusieras, por ejemplo, tú. Incluso a Lola le gustó. Yo creo que Mariano no llegó a ver el cierre. El cierre es la boca de un pájaro. Es no, el la pico, boca no, es la cabeza de un pájaro. La cabeza con su pico ahí de un pájaro, tremendo. Bueno, vamos a empezar ya, porque como siempre nos enroscamos con estas cosas. Un día dedicaré un programa solo al bolso. Exacto, muy bien. Y bueno, pues como siempre, vamos, corre que te corre. Cuéntanos, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, pues primero Antonio y Miguel Ángel os contarán cómo le ha ido esta nueva semana de cuarentena. Luego Antonio Reverte nos va a contar un poco sobre sus inicios como escritor y sus referentes a la hora de afrontar su proceso de escritura. Miguel Ángel y yo os vamos a contar un poquito sobre nuestro acercamiento al mundo del terror y más concretamente al cine de terror. Miguel Ángel nos hablará de una película que le aterrorizó a él y a su hermana cuando contaba con menos de 10 años de edad. Os daremos un avance también en qué está trabajando nuestro compañero Mariano Bascón, motivo por el cual no ha podido participar en este programa de cuarentena, y os pondremos los dientes largos, pues lo que está preparando tiene muy pero que muy buena pinta. Antonio continuará guiándonos a través de un viaje en el tiempo, remontándose unos años atrás en la historia de terror y nada más, hasta la actualidad. Hablando de viajes en el tiempo, nuestro compañero Miguel Ángel, de casualidad, va a reencontrarse con una etapa muy querida de su vida donde su pasión por escribir y terror y nada más se cruzaron en su camino, cambiando su vida para siempre. No nos olvidaremos de nuestra sección de comentarios, donde corre que te corre, repasaremos y daremos voz a vuestros comentarios, y así os conoceremos un poquito mejor. Y para terminar, no podemos despedirnos sin ofreceros otro relato para adentrarnos con buen pie en el fin de semana. En esta ocasión se trata de un relato clásico, publicado hace mucho tiempo remasterizado para las hordas de Terror y Nada Más. Se trata de La Ventana Tapiada de Ambrose Bierce. Y sin más, que el tiempo corre, comenzamos. Pero como siempre, antes de nada, solo nos resta desearos que estéis lo mejor posible y que nuestra compañía, aunque sea solo un poquito, os ayude a pasar de mejor manera estos días extraños de cuarentena. Ahora sí, comenzamos. Llegamos a la recta final de la sexta semana de confinamiento por el coronavirus, otra que vamos tachando del calendario. Los datos sanitarios acompañan y poco a poco se van relajando las condiciones de confinamiento, aunque muy lentamente. En Málaga, concretamente, van disminuyendo notablemente las muertes y también las infecciones contrastadas. No obstante, se ha ampliado la cuarentena hasta el 9 de mayo de 2020, es decir, otras dos semanas más. En lo que se refiere a mi vida laboral, todo sigue igual. Contabilidad, preparación de impuestos y gestiones varias, como declaraciones de renta, y todo mediante teletrabajo. En lo referente a mi vida cotidiana, sin variación en el frente, ejercicio, películas, producciones de horror, y sí, estamos preparando algo especial para todos y todas vosotros y vosotras. Además, sigo con mis lecturas en directo para aquellos miembros de las hordas que quieran disfrutarlos en nuestro canal oficial en la plataforma YouTube. Y eso es todo. La luz se va viendo al final del túnel, pero aún queda, y la vuelta a la normalidad será lenta. Abrazos a todos y a todas y mucho ánimo con lo que nos queda. Estupendo, hordas. Pues ahora vamos a seguir y os voy a contar yo un poquito cómo he vivido estos últimos días en casa y en el trabajo sobre todo. En casa no voy a contar mucho más porque mi rutina sigue siendo la misma. Comer, dormir, ver alguna película o echar alguna partidilla con Celia o con mis compañeros del trabajo y poco más. Y sobre todo, bueno, seguir creando ficciones y creando contenidos para vosotros y vosotras. Y en el trabajo hay todavía un poquito más de mandanga, por decirlo de alguna manera. Me he hecho el test, lo que sería la PCR. Fui a solicitarla porque llevaba ya un par de semanas con muchísimas molestias musculares, articulares, dolor de cabeza, dolor de garganta. Vosotros lo notaréis, tengo la garganta regulín, por decirlo de alguna manera suave. Náuseas, bah, de todo. Y me ha salido negativo. Por lo que en principio lo que tengo es un cansancio muscular bastante bestia, el dolor de cabeza típico de mis migrañas y las náuseas pues también serán asociadas a mis migrañas, digo yo. De todos modos, Celia se ha hecho esta mañana el test y mañana a más tardar le van a dar los resultados, así que si es coherente pues ya no me puedo quedar tranquilo puesto que los dos damos negativo, pero si ella sale positivo y lo más seguro es que yo sea positivo también, así que me tendría que repetir el test. Bueno, pero en principio tengo buenas vibraciones y yo creo que los dos vamos a salir negativos, así que fenomenal. Por otro lado, allá en mi trabajo, veo que las cosas se están poquito a poco despejando, cosa que me alegra muchísimo porque hemos tenido unas semanas, un mes, incluso un mes y pico de muchísimo trabajo. Lo veo más despejado, incluso se están cerrando y mejorando algunas salas que tienen menos pacientes y sobre todo el gimnasio, que lo teníamos hasta arriba, allí cuánta gente podría caber en sillas, teníamos me parece que 15 camas o 14 camas y el resto sillones, pues podían ser 60 personas, una cosa así, pues está muy bien, por lo menos una sala de 60 personas que se ha quedado vacía. Y por otro lado, nos han habilitado un escáner nuevo para facilitarnos la detección mediante el estudio de los pulmones, de infecciones relacionadas con el COVID, por lo que hemos aliviado un poco el trabajo que teníamos en las salas de urgencia. Como os comentaba en anteriores programas, teníamos mucho trabajo con los portátiles de un sitio para otro, salas, plantas, en las UBIs, las REAs, etcétera, etcétera, y también bastante en lo que es las salas de urgencia. Y con esto hemos conseguido que gran parte de lo que es el tráfico de gente que viene a hacerse estas pruebas se lo hagamos con este escáner, que es muy rápido, es de baja dosis, por lo que radia menos que otros escáner, y estamos aliviando más rápido toda esa congestión que había de gente pues, que quiere saber si está infectada o no. Por ejemplo, al día, la semana pasada se hacían de 60 en cada turno, 50-60 por la mañana, 50 por la tarde, por ejemplo, 60 por la tarde. Por la noche, yo creo que ha estado deshabilitado, que se ha habilitado otro escáner dentro ya del propio edificio, porque este está afuera, al lado de una carpa, que no se han puesto donde están los posibles contaminados, por decir de alguna manera, o infectados. Y bueno, nos ha ayudado muchísimo a aliviar toda esa congestión que había. Así que por ese lado, muy, muy, muy, muy contento. Y bueno, pues poco más os tengo que decir. Que veo todo esto con ojos positivos. Tiene aspecto de que la cosa, aunque todavía no hay que volverse loco ni salir a la calle como locos, hay que ir con mucho cuidado, porque si hemos tenido estos resultados ahora más positivos, es porque hemos estado confinados en casa. Por lo que todo este proceso de volver a la normalidad va a ser bastante lento, o al menos eso es lo que estamos viendo. Pero sí es necesario, porque si ahora mismo hay una explosión otra vez de gente en la calle, tal como está la cosa, que el bicho aún sigue ahí, volveríamos a contaminarnos, haría un repunte grandísimo y estaríamos otra vez en las mismas. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo la gente mayor, la gente diabéticos, gente con problemas cardíacos, gente inmunodeprimida, etcétera. Mucho cuidado y mucha paciencia, que sé que es un rollazo estar en casa, pero es la forma más segura de pasar esta cuarentena. Y bueno, nosotros desde aquí intentamos que sea lo más amena posible. Pues nada, desearos como siempre que estéis todos y todas muy bien y seguimos con el programa. Encendamos una vela en mitad de la oscuridad que nos rodea. ¿Sentís su calor? ¿No os parece que estemos más cerca que nunca los unos de los otros? Seguro que sí. Os voy a hablar en este rato de intimidad que me dejan mis compañeros con vosotros y vosotras de mi faceta como escritor de cuentos y novelas de horror. Os comenté en el pasado programa de cuarentena que mi primer contacto con el terror, como arte, fue a través del cine. Pero la literatura no tardó en llegar, y más en concreto la de Stephen King. Recuerdo cómo mi madre me compraba las novedades de este autor extraordinario en el Círculo de Lectores, un club de lectura, de compra, de aquellos tiempos. De este modo aluciné viajando a Salem Slot, conociendo a Carrie y a Cujo, entrando en una tienda muy peculiar e incluso viviendo un absoluto apocalipsis, sin olvidar el Hotel Overlook o los viajes en el tiempo de mano de los Langoliers. Grandes recuerdos, sin duda, y mi primer aviso junto con el cine de hacia dónde iba a dirigir mis pasos en mi humilde futuro artístico. Este fue durante los años de mi infancia el primer impacto literario. Años después descubriría al maestro Edgar Allan Poe, y aquello fue más que un impacto, toda una revelación. Desde el primer momento me enganché a su forma de contar los horrores de la psique humana y la malicia que en nuestras mentes es capaz de eclosionar sin medida. Debo admitir que mi idilio literario con Edgar Allan Poe comenzó gracias a un ciclo de cine de terror que echaban en Televisión Española ya cuando yo era adolescente, sobre Roger Corman y Vincent Price, con todas esas piezas míticas de cine realizadas por actor y director basadas en relatos del maestro Edgar Allan Poe, que literalmente me enamoraron de lo gótico, de esas películas en concreto, de actor y director y por supuesto del maestro. Vamos, toda una orgía cinéfilo literaria. No obstante, y a pesar de mi pasión por lo gótico y por Edgar Allan Poe y sus escritos, aún no había escrito yo personalmente nada de mi autoría. Bueno, lo cierto es que sí hay algo por ahí, una de esas joyas que encontrarán en un baúl de recuerdos cuando esté en compañía de los grandes maestros más allá de los eones. En cualquier caso, el impacto de la literatura de Poe fue definitivo e influenciador de mis posteriores escritos en gran medida. Después seguí leyendo cosas sueltas de diferentes autores, hasta llegar un día, ya adulto y con terror y nada más, a las puertas de sus inicios, en el que decidí leer a un tal Lovecraft. Aquello fue más que revelador. Fue encontrar la chispa adecuada, como diría la canción de los Héroes del Silencio. Concretamente, la lectura de En las montañas de la locura fue definitiva para que me pusiera a escribir de inmediato. Me dije a mí mismo, yo quiero hacer eso, lo que hace Lovecraft. Jamás había visto una literatura de horror tan completa, leyendas, mitología, horror, ciencia ficción, historia y una fina línea que separa la ficción de la realidad. Aquello fue una explosión artística. Desde aquel momento he devorado no solo los cuentos completos de Lovecraft, sino todo lo que cae en mis manos sobre horror cósmico, el círculo de Lovecraft y temas o autores semejantes, entre otras cosas para aprender todo lo posible sobre cómo llevar a cabo este tipo de literatura que me fascina y me ha enamorado locamente hasta el día de hoy. Hoy para mí Lovecraft y los mundos cósmicos que creó, su literatura, son la vida. Y a él, sin conocerlo lógicamente, lo veo como un amigo, como un maestro y como un inspirador. Uno de los momentos más emocionantes que recuerdo junto a él es llorar junto a la extraordinaria biografía de Roberto García, El Caminante de Providence, cuando en su recomendable libro narraba el fallecimiento del maestro, privándonos de su genialidad con nuevos cuentos. O quizás no, quién sabe. Desde el momento en que conocí a Lovecraft, mi humilde obra literaria pivota entre dos pilares, el propio Lovecraft y Edgar Allan Poe, inspiradores eternos de mis cuentos. Nunca seré como ellos, para bien o para mal, pero me siento muy orgulloso y satisfecho de ser su amigo y de sentirlos tan cerca, casi como si estuvieran vivos, porque ya lo dijo Abdul al-Jarret en el Necronomicon, que no está muerto lo que yace eternamente, y con los eones extraños, incluso la muerte puede morir. De forma muy breve, estos podrían ser los antecedentes de mi gusto por la literatura de terror y de mi posterior aproximación a la escritura de cuentos de miedo. En el próximo programa, si os parece, os contaré algunas curiosidades sobre mis escritos y mi experiencia en esta faceta artística tan complicada. Abrazos a todos y a todas. Soplemos la vela. Y ahora Celia nos va a contar por qué Mariano no ha podido estar con nosotros en este sexto programa de Terror y Nada Más Cuarentena. ¡Adelante, Celia! Mariano no ha podido participar esta semana en esta sexta entrega de Terror y Nada Más Cuarentena por encontrarse inmerso en la preparación de un programa extra que verá la luz próximamente y donde abordará con detalle en formato monográfico las claves de la literatura de Clive Barker y Stephen King, los dos grandes escritores de terror contemporáneos. Así que si queréis adentraros en la literatura de Clive Barker, un autor que no ha llegado a colarse en el imaginario colectivo, como sí lo ha hecho el maestro de Maine, y que sin embargo revolucionó el género de terror a mediados de los 80 con sus libros de sangre, y os apetece conocer las claves de su narrativa en contraste con los rasgos esenciales de la obra del rey del terror, Stephen King, permaneced atentos a nuestro podcast en iVoox, porque se viene algo muy interesante de la mano de nuestro compañero Mariano Bascón. Bueno, y en ausencia de Mariano, ya que conocemos poco de nuestra compañera Celia, pues vamos a hacerle unas preguntas orientadas a lo que es el mundo del terror. Unas preguntas muy sencillitas. Bueno, empezamos ya, para no perder más tiempo. Celia, ¿tu película de terror favorita? Es que realmente nunca lo he pensado. O sea, le tengo a lo mejor, por ejemplo, cierto así cariño a la de Al Final de la Escalera, no sé por qué. La vi en su momento y no sé, me gustó, así que te diría Al Final de la Escalera. Pero no sabes por qué. No, me gusta y ya está. Vale. Va a ser esto bastante rápido. Que no. No, porque es que vale. Es verdad, o sea, vale, vale. Hay películas que me dan miedo, películas que tal, pero por así decirlo, una favorita, no tengo ninguna favorita. Me gusta Al Final de la Escalera porque sí. Vale, una película que te haya dado miedo, que te haya estremecido, te haya dejado el cuerpo un poquito así regulín, que hayas visto últimamente. Sí, la de It Follows, y después de esa no ha venido ninguna como esa. Cuéntame, porque sin hacer mucho spoiler, ¿por qué esa película te ha... Pues... ¿Qué ha removido en ti? Porque es que da muy mal rollo, o sea, no es el hecho de que... Me gusta porque no tiene sustos así de... ¡Guau! O de que te suban la música para que te asustes. Sino que es como que estás en tensión toda la película y además me da muy mal rollo. O sea, yo luego casi que iba mirando por la calle a ver si me seguía alguien a mí también, ¿sabes? Y durante mucho tiempo, que yo... Esas cosas se me quedan en la cabeza. Hombre, me acuerdo que en casa, que la vimos en el pueblo hace tiempo, me obligaste a cerrar todas las puertas. Y además es de las pocas que yo he visto que la vi arropada con la manta y asomando solamente un ojo. Que tú me dices, que no vas a ver la película. Digo, es que bastante que la estoy viendo. Y de las pocas que no se ha dormido. Siempre tenemos que sacar el tema de dormirme en las películas. Es verdad que te quedas frita a la mínima. Bueno, vamos a seguir un poquito. Película que te dio miedo cuando eras muy pequeña, que recuerdes que eras pequeña, aunque ahora mismo la veas y te rías, pero que cuando eras pequeña te dio miedo. Es que no, esto no está, para que lo sepa, no está preparado. A mí a Celia me gusta pillarla siempre de... Tú, mientras yo hablo, tú vas pensando. Siempre de sorpresa, porque como es espontánea, pues salen así las cosas más auténticas. Así que no se lo ha preparado, pero hija, ¿algo tendrás, alguna película que de miedo te haya dejado un poquito así regulín? Bueno, voy a ver si tenemos más por aquí, algún invitado más. Voy a entrevistar a los gatos mientras Celia lo piensa. No, ya me acordaba, es que... Esto es una cosa que yo creo que te lo he contado a ti, no se lo he contado a nadie más. Voy a bajar un poco el micro. Dime. Pues es que realmente no sé, creo que ni siquiera es una película, creo que era un corto. Y sé que no lo he soñado porque lo he hablado con mi padre a veces. Y sí, él también lo vio. Y lo vio en la tele. Yo tendría como 5 años o por ahí, o sea, es que era muy pequeña y ni siquiera era una cosa de miedo. Y es que no era ni una película, ni sé cómo se llama y me encantaría encontrar ahora para saber qué es lo que era, pero jamás he podido encontrarlo. Era, solamente tengo un recuerdo de una cosa muy rara, que era una bailarina vestida con el traje de ballet, con el tutú y todo, todo rosa, en unas vías del tren bailando. Y entonces el tren pasaba y la arrollaba, pero que, y salía como la pluma o algo así del traje como volando, pero que tampoco se veía sangre ni nada, que no era nada sangriento. Y entonces luego como que recomponían a la bailarina, que era una mujer de carne y hueso, y volvía a bailar sobre las vías del tren y así... La volvían a atropellar, ¿sabes? Y no sé por qué se me quedó como súper marcado eso. Se me quedó ahí como, no lo sé, como si fuera un trauma. Y en realidad es que no era ni película de terror ni nada. Y creo que era un corto, porque es que tampoco me suena de una película. Pero yo creo que eso es lo que más me ha traumado cuando era pequeña. Bueno. Horda, si alguien sabe de qué se trata, si es una película, es un corto, es un... No lo sé, un capítulo de algo, no lo dejáis por aquí, lo escribís... Y ya en el siguiente programa ya lo desvelamos para todos. Yo no tengo ni idea de lo que puede ser eso. Es que ni me suena. Vamos a seguir un poquito más con Celia y su relación con el terror. Y pasamos ahora con personaje o personajes que te dieron miedo de pequeña. Un personaje que me ha dado mucho miedo desde que era pequeña y que no he sido capaz de ver sus películas hasta que he tenido 18 o 20 años. O sea, que es que... Y es curioso porque las películas no me dan miedo, pero el personaje sí. Y es Freddy Krueger, o sea, no he conseguido ver una película hasta que tenía por lo menos 20 años. De hecho, tengo el recuerdo de cuando pequeña, tendría 15 años o por ahí. Entré con mi padre y con una amiga que íbamos solamente los tres en la Casa del Terror del Parque de Atracciones. Y me acuerdo que salía Freddy Krueger en un momento. Y yo salí corriendo, me caí encima de mi amiga, se apagaban las luces, se encendían y estaba Freddy Krueger, se apagaba, se encendían y estaba más cerca el actor, se apagaba, se encendía y estaba más cerca, y yo ya estaba dándole golpes a ella diciéndole, pero levanta, levanta, levanta y gata, que no puedo, que estás encima, y mi padre como diciendo, ¿para qué me habré metido yo aquí con estas dos? Y el resto del recorrido sé que lo hice corriendo, o sea, cuando la chica del exorcista, la niña del exorcista se quiso levantar, yo ya he cruzado la habitación, o sea, yo ya no vi nada más. Sé que al final había algo debajo de una manta que se estaba levantando, pero no lo vi. O sea, ya pasé y salí corriendo. Y tenía 15 años, ¿eh? O 16. Doy fe que alguna película de Freddy Krueger hemos visto en casa. Recuerdo sobre todo la 3. Joder, qué brasa. Que para el miedo que le daba, pues tú fíjate que tiene doble delito. Se quedó dormida viendo una película en la que te duermes y te matan, o sea que ya el miedo se te fue, imagino, porque se quedó frita, me acuerdo, en la 3, que es una de las más entretenidas, cuando el personaje que es mudo le atan con las lenguas y sale una enfermera, que luego es Freddy Krueger y tal y cual, bueno, pues ahí ya la miro como diciendo, ¡ah, qué mola! Y ya, con el cuello doblado como un ganso. No, es que vamos a ver, te he dicho el personaje, no que las películas me den miedo, me da el personaje. Ah. Y luego, me acuerdo... Y luego además que a lo mejor es que tu presencia es soporífera y me hace dormirme, pero vamos. Pero es verdad que me despertaste y me dijiste, uy, sí que es verdad, lo de que te da miedo, solo te pillan los sueños y tú estás ahí. Ahí ya. Bueno. Ya está. Bueno, eso se llama coherencia. Vamos a ver, ¿y algún personaje que te dé yuyu ahora, que te dé, no sé, respeto, que te dé asquete o que te dé miedo? Pues exactamente el mismo que cuando era pequeña, Freddy Krueger. Y luego, es que a ver, me acuerdo de uno, que hubo una serie en 4, que se me ha vuelto el nombre, la de la canción que al principio, que era la de la la la la la la la la la la la. La casa de la pradera. No. Terror en estado puro, esa. Que había cada capítulo era una historia distinta. Y me acuerdo, creo que era el tercer capítulo, una cosa así, o el segundo. Había un personaje que es un demonio así de las montañas, que no lo voy a decir cuál es, porque no digo el nombre. Ah, entonces, le da miedo, sí. Entonces, ya sé lo que es. Había un hombre. No, golpecito. Había un hombre en el que es el que se le metía dentro. Y me daba muy mal rollo. Cuando estaba en la cama, iba la mujer a llevarle la comida y se le veía así en la cama y era como. Oh. Tápate los oídos, Celia. Vale, voy. Está hablando del relato de Wendigo. Y bueno, la adaptación que hicieron, yo no la he visto, pero me dijo Celia que había un personaje que se quedaba como consumido y daba mucho miedito, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Luego hay otro personaje. Ay, sí. Que no tiene nada que ver con el terror. A mí es un personaje que me hacía mucha gracia cuando era pequeño. Con ese tengo un trauma muy malo, ¿eh? Pero muy malo. Si yo me lo encontrase ahora por la calle, buah, lo pasaría muy mal. Es una absurdez, pero para que veáis el miedo como es. Pero tan subjetivo para cada persona. Pero porque me pasó. ¿Pero es miedo o qué es? Es miedo total, es miedo. O sea, es que no puedo, que no lo puedo ver, que llevo sin ver años. O sea, yo lo vi a la misma par que vi lo de la bailarina esa, yo creo que fue por la misma época, tendría yo 5 o 6 años. Y era un personaje súper histriónico, con unas, digamos, lentes, para que no. De sol. Para que no se me recuerde el nombre. Un personaje de Alfonso Arús. ¡Ay! Bueno, que Alfonso Arús no te dará miedo, ¿no? No me gusta tampoco. Bueno, tápate los oídos. Vale. Le da miedo Pepe Gáfez, el de. ¡Qué mala suerte, chato! Ese. Pero por lo menos escuches. Es que es inevitable, porque aunque me tapes los oídos se oye. Pues es que no puedo con él, o sea, no sé por qué, no lo soporto, no. Es que no soy capaz de ver los vídeos. Me da como ansiedad, o sea, me pongo malísima, no puedo. Es que es muy curioso porque es un personaje que realmente tiene que dar risa y a Celia le aterra. Yo una vez le hice lo de la frase que os acabo de decir y se cabreó muchísimo, me pegó. Es que no puedo. ¿Y te acuerdas una vez que aparecí con unas gafas grandotas? Sí, nada más tiene una gracia. Bueno, vale. Es como miedo irracional a eso y no me gusta. Bueno. Pues vamos cerrando ya este pequeño bloque que hemos hecho de contenido. Pues conociendo un poquito más a Celia, el contacto que ha tenido con el terror, en lo que sería televisión, cine y un poco personaje. Y luego también está mi cuarentena contigo, que esa tampoco es cosa de desmerecer. Más película de terror que eso, imposible. Solo tendría que ver la gente y las pintas con las que estás grabando esto. A ver, esto es la magia que tiene, entre comillas, la radio o los programas que son solamente que se escuchan, como la radio. Pues tú, hombre, tú tampoco estás mal. Bueno, vale, sí, no, ahí tiene razón Celia, estoy un poquito estrambótico, pero bueno, como vosotros no lo estáis viendo y Celia no va a decir es como cómo estoy... comparar el sí. Chope con el 5J, y yo soy el 5J. Vale, al menos tendré aceitunas, ¿no? No. Muy bien, y como soy muy envidioso, yo también quiero que me hagas una pregunta. Así que aquí estoy dispuesto a abrir mi corazón. Vamos a ver, Miguel Ángel, ¿cuál es tu película? Bueno, ¿cuál es la película que más miedo te dio cuando eras pequeño? A ver, pues mira, te voy a hablar de una película que se llama Superstición. También se llamaba The Witch, es de 1982, o Superstition. Y es una película que yo la vi con 9, 10 años, me dio muchísimo miedo. Y a mi hermana, que me sacaba 2, tenía en esa época 12 años o por ahí, le dio también mucho miedo y estuvimos semanas sin dormir. Y no te estoy exagerando, semanas sin dormir. Como os he dicho, esta película se llamaba Superstición, del 82. Es una película canadiense, que no, tampoco es muy conocida. Dirigida por James W. Robertson. No tengo ni idea de quién es, los actores ni los nombro porque a saber quién son. Y bueno, distribuida por la Carolco. Os cuento un poquito, mira, os voy a leer, mira, que la lea Celia. Va a leer Celia la sinopsis. Una familia se muda a una casa encantada de Nueva Inglaterra. La misma tiene un precioso estanque donde a los miembros de la familia les encanta bañarse, pero pronto descubren que allí fue donde en 1692 se ejecutó a una bruja ahogándola. Ahora el espíritu ha vuelto para realizar su venganza y nadie puede salvarse de su cólera. Es la sinopsis que viene en Film Affinity. Es aproximada porque no es una familia que se mueva. Hay más gente ahí metida por medio. Y no me suena de que le gustara bañarse en ese... Bueno, dicen que es un precioso estanque, es una alberca. Más o menos. Es una alberca un poco feeta. Pero bueno, lo demás sí más o menos se acerca. Entonces, la película, yo cuando la vi de bueno, ¿a ti te ha gustado, Celia? Sí, a mí me gustó. Te ríes porque, ¿sabes? Se durmió. Mucho Mira, miedo no le dio porque se durmió. Tu nivel de cansinez con lo de que me duermo las pelis es apabullante. O sea, para empezar que tengo párpados translúcidos y lo veo otra vez. No, en serio, me dormí pero muy poquito, la vi entera, ¿eh? Ajá. ¿Cuál fue la muerte que más te impresionó? Espérate que lo piense. No se acuerda. Ah, sí, la del niño. ¿Qué niño? El niño se murió, ¿no? Pero no se ve. Pues pero... la de la cabeza en el microondas. ¿Sí? Sí. Porque es la primera escena y la que se acuerda. Bueno, ya fuera bromas, porque Celia de verdad se durmió y bien que se que durmió. Que la vi de verdad casi entera. Vale. Pues, ves, Celia se quedó un poco frita. Yo también me quedé un poco frito porque, a ver, ahora vista con nuestra edad, pues es una película regularcilla, no es que sea muy buena. Es una película... Dura una hora y veintipoco, ¿eh? No es una película nada larga. Mira, 85 minutos con créditos. Pues la película es una hora 23 sin créditos. Es decir, que tampoco dura mucho. Y bueno, tiene algún sustillo. Lo que pasa es que para esa época, cuando yo era pequeño, pues me impresionó muchísimo la primera escena, la del microondas. Luego hay una ventana que también nace de las suyas. Yo también lo vi. Sí, también, es al principio. Y bueno, el desarrollo de la película no es que sea tampoco una maravilla, pero bueno, como es muy cortita, más o menos hay un asesinato cada X tiempo. Y la trama no está mal, el guión, pues bueno, pero sí que tiene efectos especiales que están bastante bien para la época. Y para un niño de esa edad, ver una bruja, no está crucificada, está como colgada de un palo, se le mueve, tiene unas prótesis en la cabeza y se le mueve y la voz se pone en plan satánico. Y... Eso también lo vi. Eso también lo viste, pues... Da cosa. Yo recuerdo esa película que me aterrorizó. Mira, os he dado los datos, por si queréis buscarla, ya os digo, no os esperéis gran cosa. Y si la veis, tenéis que verla con los ojos de un niño, es decir, con los ojos de un niño de unos 10 años, para daros cuenta el miedo que a mí me dio esa película, que vista ahora, sigo reconociendo que tiene buenos efectos especiales para ser esa época, y que tiene alguna cosilla que está bien, pero bueno, es una película pues normalilla, tirando a malota. No sé qué... En Final Fantasy no sé si tiene un 5 o algo por el estilo, no me acuerdo. Y ahora vamos a continuar otra vez con nuestro compañero Antonio Reverte, que nos va a contar cosas muy interesantes sobre terror y nada más. En el capítulo 5 nos estuvo contando los inicios y más o menos hasta la época del medio, por decirlo de alguna manera. Y ahora va a continuar desde ahí hasta lo que sería los tiempos de ahora, hasta lo que sería la época actual. Así que sin más, os dejo con Antonio Reverte. Y ahora, si os parece, hordas, os contaré la última época de la historia de terror y nada más. Sin duda la que más alegrías y objetivos cumplidos nos está aportando, aunque no exenta de sinsabores. Allá por finales de 2015, tras mis programas personales a la luz de una vela y biblioteca miscatónica, comenzó a rondarme una idea, retomar el proyecto Terror y nada más. En 2 años de parón de este proyecto había recuperado mucha energía perdida, y el gusanillo de retomar un proyecto en ese momento muerto y enterrado, pero al que le tengo y siempre le tendré el cariño y respeto que merece, con tantas experiencias gloriosas y satisfactorias que me ha aportado en todos estos años. Pero a este gusanillo personal por retomar el proyecto se unió un factor vital para decidirme y llevarlo a cabo. Ese factor se llama Mariano Bascón. Siempre me he caracterizado, o así lo he pretendido, por ser una persona cercana y cariñosa con la audiencia y muy activista en lo que a la literatura de terror y fantástico se refiere, igual que con la producción de audiolibros o ficciones sonoras atractivas e innovadoras para vosotros y vosotras. Esto ha hecho que a lo largo de muchos años, muchos miembros de las hordas me tengan un cariño especial, como muy familiar, cuestión que debo decir me enorgullece y me emociona profundamente. Pero hoy voy a romper una lanza por mi compañero Mariano Bascón, pues en muchas ocasiones un trabajo ciego para la audiencia pues puede quedar pues en eso, en algo ciego o que no se valora adecuadamente, y no lo creo justo. Empezar contando brevemente cómo lo conocí. Como suele ser habitual en muchos casos, él se puso en contacto conmigo como fan del proyecto, entristecido por su desaparición. A veces conectas con alguien y no sabes explicar el porqué, y eso sucedió en este caso. su manera de dirigirse a mí, su profunda admiración por mi labor y la del proyecto, y el hecho de ser andaluz como yo, por qué no decirlo, ganaron rápidamente mi simpatía. Este primer contacto fue a través de correo electrónico. En un momento dado creo recordar, corrígeme si me equivoco, querido Mariano, contactamos telefónicamente ya que nuestro feeling era evidente. Esa conversación fue vital para el renacer de Terror y nada más. Fue una conversación a corazón abierto entre los dos, y eso que no nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, donde les puse mi intención de retomar el proyecto. Hablamos de los puntos positivos y también de los puntos a mejorar del proyecto, de muchos sinsabores que yo había vivido, el porqué del cierre y muchas cosas más. Mariano estaba ilusionado y me propuso formar parte del proyecto en lo que pudiera ayudar. Me mandó una prueba de narración y me gustó mucho, así que le di el ok como intérprete o narrador para el proyecto. Pero he aquí su grandeza, quería ayudar más profundamente. Le advertí de lo que eso significaba, sin sabores y mucho sufrimiento, también satisfacciones, y aún así persistió. Y quien persiste, lo consigue. Me indicó, gran analista como es, algunas áreas mejorables en las que trabajar, y por primera vez desde que comencé el proyecto, cedí a su persona parte de la administración de ciertas áreas del mismo. Tal era la tranquilidad y confianza que Mariano me aportaba y me aporta hoy día, con el que trabajo codo a codo a diario. Dicho esto, os voy a enumerar algunas de las tareas que mi compañero ha enfrentado con éxito, bajo mi humilde opinión, para que podáis igualmente, hordas, valorar en su justa medida su labor. Por ejemplo, su trabajo en redes sociales demuestran una capacidad de trabajo diario extraordinario y tenaz, convirtiendo nuestra presencia en Twitter y Facebook de simbólica a notable. Su trabajo en lo que se refiere a la comunicación con vosotros y vosotras, nuestras hordas, en tareas como generación de cuñas publicitarias o estimulantes de la participación en el proyecto, además de otras acciones afines, son de alabar, y creedme que nos encontramos en una sociedad muy poco participativa y sí muy consumista, lo que hace que su labor sea doblemente valorable, obteniendo resultados notables en este área, teniendo hoy nuestro proyecto, una interactividad y comunicación con vosotros y vosotras, inédito en el mismo, en el sentido positivo, claro está. No olvido la parte más visible de su labor, sus siempre bien escogidas adaptaciones literarias, con prioridad a autores y autoras emergentes, minuciosamente elaboradas e interpretadas, y siempre presto a colaborar en cualesquiera otra producción que se le plantee. No hay que olvidar su dedicada labor por encontrar intérpretes masculinos y femeninos para nuestro elenco. Por otro lado, colaborar a diario con él no solo es satisfactorio por el hecho de ser los dos andaluces, tierra según los tópicos de incultos, catetos y vagos que lo que menos hacen es leer un libro, sino por ser una persona abierta de mente, receptiva, activa, dialogante y estricta cuando hay que serlo, pero ante todo por poner siempre al proyecto por delante de lo personal. Yo creo que si hubiera podido hacerme un clon para llevar el proyecto de manera más cómoda y llevadera, se habría llamado Mariano Bascón. Sin este compañero, Terror y nada más, con toda seguridad, no sería lo que soy. Y eso, amigo Mariano, te lo agradeceré siempre sin que se me caiga un solo anillo, y como diría Julio Iglesias, lo sabes. Pues con este pilar fundamental renació Terror y nada más, comenzando su época más gloriosa, por decirlo de alguna forma. Esto fue allá por principios de 2016. Durante 2 años aproximadamente, Mariano y yo, codo con codo, levantamos el proyecto con las mejores producciones realizadas hasta el momento en calidad interpretativa y de montaje. Su presencia en las redes sociales ha mejorado notablemente, su elenco de intérpretes es más amplio que nunca, la participación de las hordas es la mejor que hayamos tenido, y así un largo etcétera. Cabe destacar que en este periodo nuestro compañero Miguel Ángel Pulido solo realizaba colaboraciones o aportaciones puntuales. Fue tras estos aproximadamente 2 años cuando se incorporaría de nuevo como tercer miembro fijo del equipo, formando la triada del horror actual. Este reencuentro con Miguel Ángel ha aportado nuevos matices al proyecto que le han dado más empaque si cabe, con sus extraordinarios escritos y producciones o su férrea labor de la postproducción de contenidos. Llegó también el momento del mecenazgo, forma de obtener financiación para desarrollar nuestra labor cultural y literaria. Entramos en iVoox Originals ilusionados, y ha sido un periodo que aún continúa en la actualidad, muy duro, pero no exento de muchas alegrías. Lo que el futuro nos deparará, nadie lo sabe. Lo que podéis tener claro es que mientras nos queden fuerzas y sintamos vuestros alientos espeluznantes cerca, apoyándonos, y esta labor titánica para un proyecto humilde como el nuestro sea viable, el futuro de Terror y Nada Más es cierto. Nos transformaremos, nos reinventaremos, pero ahí estaremos, añadiendo a nuestra legión de las tinieblas, las hordas, Terror y Nada Más, nuevos miembros en el mundo entero, para pasarlo como siempre os transmitimos, y una vez nos transmitió un gran maestro, de miedo con miedo. Gracias a todos y a todas. Continuando con lo que os contaba en el programa anterior, aunque he bebido mucho de literatura de terror, sobre todo en una etapa de mi vida, en la que leí mucho, a la hora de tomar referencias y a la hora de escribir, donde más he bebido, por decirlo de alguna manera, es del mundo del cine. Si bien cuando empecé a escribir hace ya tiempo, mi máxima inspiración, por decirlo de alguna manera, eran los libros heroicos o los libros de fantasía, como El Señor de los Anillos, o libros de aventuras, yo qué sé, La Isla del Tesoro, El Mundo Perdido, etc. Poco a poco pues fui fijándome más y más en una literatura más cercana al terror, hasta desembocar en Poe o Lovecraft. Os voy a hablar un poquito de mis primeras andanzas en la escritura, que fue hace muchísimo tiempo. Yo lo primero que hice, fijaros, estaba más orientado a la historieta, al cómic, que a la propia narrativa, por decirlo de alguna manera. Me inventé un personaje que se llamaba Tota, que era, vamos, un monigote, una cabeza redonda con unas patitas, y bueno, tenía muchísimas historias que yo creo que, por lo que recuerdo, me acuerdo de un tren, me acuerdo de un coche, yo creo que estaban inspiradas sobre todo en las películas que veía yo de pequeño. Mi padre veía mucho cine del oeste, películas pues, de John Wayne, Burt Lancaster, bueno, los clásicos del oeste, Charles Bronson. Pues entonces me acuerdo de ese tren que yo creo que era un asalto, una diligencia, que luego iban a un tren. Luego también veía muchas películas policíacas y estaba muy influenciado por todo aquello. Más adelante ya, como a mí lo que me tiraba realmente era la aventura, la ciencia ficción, la fantasía y el terror, que poquito a poco fue lo que más me fue gustando, pues las historias ya fueron más en ese rollo. Me acuerdo que me inventé una historia sobre... Era muy parecido al Señor de los Anillos. Además, me acuerdo que como no tenía yo mucha idea de escribir ni tenía mucha inventiva, lo que hacía era los nombres de los personajes o incluso de los lugares. Mordor, por ejemplo. Pues en vez de ser Mordor, un sitio que había en mi historia era Modor. Por ejemplo, yo era así. Había otro personaje que me imaginé. En vez de Aragorn, pues era, Angarón o algo así. Me inventaba cosas muy parecidas. Luego ya una vez que lo leí más adelante dije, madre mía, menos mal que no me puse en serio con esto. También era muy pequeño. Y fijaros ahí que tendría 10, 12 años. Pues escribía unas cosas un poquito, pues bueno. Y para proseguir con el viaje, voy a obviar una parte que no creo que sea ni útil ni entretenida, puesto que allí, en esa etapa, simplemente hice algunos bocetos, algunos relatos, sin ningún tipo de interés y quedé abandonado completamente. Y vamos a viajar hasta finales de 2008, o 2009 más o menos, que casualmente, en esa época, empecé yo ya a escribir más en serio y fue cuando conocí a Antonio Reverte. Antonio Reverte me contactó en un blog que tenía yo bastante malete, porque además hice muy poquitas cosas, que se llamaba El Teatro de los Sueños, que realmente se puede encontrar si ponemos teatro durmiente todo junto .blogspot.com. Y allí encontraréis algo, vamos, tela marinera, súper cutrecillo, pero lo estoy viendo ahora mismo y me estoy incluso emocionando porque estos fueron mis primeros pasos en lo que es la ficción sonora, la radioficción, los audiorelatos, audiolibros, etcétera, etcétera, y como escritor. Y en la última está al revés, es decir, si queréis ver lo más antiguo tenéis que darle a entradas más antiguas, entradas más antiguas, entradas más antiguas, y la tercera vez va a salir el primer contenido que está fechado nada más y nada menos el 25 de marzo de 2009. Bienvenidos al Teatro de los Sueños, os invito a un espacio para la imaginación, a un lugar donde todo es posible, donde el límite lo pone cada uno. en un lugar donde lo que lees, escuchas y miras puede hacerse realidad. Pues con estas palabras introducía yo a la gente, la poquita gente que había en esa época que le gustaban este tipo de cosas, pues en un blog bastante tosco en el que, vamos a ver, mira, tenía los archivos subidos a Megaupload a 320 de calidad, pues ya estaba bastante bien. Y también es shareobi.com, que esto no sé qué es realmente. Escuchar online, para escuchar online. Bueno, me lo había currado en esa época. Y bueno, aquí tenía la información. Eran 320, 28 minutos, 65 megas, carátulas incluidas. No, mira, la verdad es que me la había currado bastante bien para ser el primer proyecto que hice. Y presentaba el primer capítulo de La Guerra de los Mundos. Esto, joder, si sigue estando, yo creo que lo tengo que tener en algún lado. Ahora mismo, claro, doy a Megaupload y me echa para atrás porque esto ya no existe. Exactamente, Megaupload ya no existe. Así que imagino que tendré todo esto yo guardado en algún sitio. Voy a meterme aquí en Shareobi, que me va a mandar también. Exactamente, no existe. No hay manera de escuchar las cosas. Es una lástima que están ahí colgadas. Pero bueno, las voy a intentar buscar para que veáis más o menos cómo estaba el tema. Tras esto, vamos a subir una paginita, entradas más recientes. Nos vamos ya al plantel de actores. Madre mía, toda la gente que está por aquí. A ver si está Antonio Reverte ya. No, aquí todavía no tenía yo a Antonio Reverte metido. Componentes fijos. Rubén Cardoso. Que al final nunca llegamos a hacer nada en concreto. Y Miguel Ángel Pulido. Nosotros éramos Rubén. Es verdad, esto lo monté con mi amigo Rubén. Que al final no llegamos a hacer nada en concreto. Y por aquí tenemos a colaboradores, que tampoco muchos de ellos llegaron a hacer nada. Tengo por aquí fotos de mi familia, gente que me echó una mano. Y bueno, referencias al programa de Radio Nacional de Historias. Mi primer relato, aquí está, Episodio 0, ¿Quién soy? ¿Qué es eso de Episodio 0, ¿Quién soy? Extrañamente Unidos, aquí lo tenemos. La Guerra de los Mundos, episodio 2, que son el capítulo 2, 3 y 4. Una referencia a Teo Rodríguez, con el que yo tenía contacto en esa época. Revolution, no tengo ni idea qué es esto. ¿Por qué hay terror? Esto no sé qué es. ¡Ah, Terror y Nada Más! Aquí tenemos la primera colaboración con Terror y Nada Más, fechada en 17 de abril de 2009. Voy a meterme en comentarios a ver si es un comentario de Antonio Reverte. No estoy fingiendo, esto lo estoy haciendo sobre la marcha. Me meto en comentarios, se ha ido a la mierda todo. Aquí está. Ah, no, Pit. Pues Pit es Antonio Reverte. Gracias, amigo Perrunen, por tu reseña en tu apreciada web La Oscuridad. La Oscuridad empieza a atraparnos de nuevo. Nos vemos en ella. Terror y Nada Más. Gracias, Pete. Seguiremos en la oscuridad aterrándonos y aterrando. Jajaja. Un abrazo a todos, gentes de Terror y Nada Más. Fijaros que aquí mi despedida era un abrazo a todas las gentes de Terror y Nada Más. Yo aquí no era componente aún de Terror y Nada Más. Estoy haciendo un descubrimiento en el pasado que me está haciendo mucha ilusión. Repito, esto está fechado. El día no sale. Lo he dicho hace un momento. Aquí, 17 del 4 de 2009. Pues fantástico, mi primera contribución a Terror y Nada Más, algo haríamos, seguramente sería un cruce de que él publicaría algo aquí, no sé exactamente lo que era. Vamos a ir un poquito más adelante, entradas más recientes. Aquí ya tenemos, vale, esto debe ser porque hicimos lo de Terrorfilia, es que está un poquito descabalado esto. Nos vamos a mayo, a ver, marzo 2009, cargando. Bienvenidos al Teatro de los Sueños. Mayo 2009. Nuevos trabajos en camino. Junio. Drácula y Terrorfilia. Aquí estamos. A partir de junio 2009. Mira, aquí vamos a meterme en este que tiene muy buena pinta. El Teatro de los Sueños ya forma parte de Terror y Nada Más. Aquí meto un rollazo enorme hablando de la fusión de los dos. Los dos sitios. O sea, Terror y Nada Más. Y el Teatro de los Sueños, y Antonio Reverte nos pone: Estimado Miguel, sin duda el placer es nuestro de poder contar con un apasionado más del radioteatro en nuestras filas, como lo eres tú y tus colaboradores. Con este paso, como tú bien dices, tenemos la sana intención de dar más fuerza si cabe a vuestros trabajos. Esperamos que así sea y sean nuestros oyentes quienes den su sabio juicio sobre el horror que pasarán. Saludos a todos y en especial a ti, Miguel. Pues aquí, 12 de mayo de 2009, ya estaba metido en Terror y Nada Más. ya tenemos una fecha exacta en la que yo estaba colaborando activamente con ellos. Pues mira, es que estoy hasta emocionado de verdad, porque esto no tenía yo ni idea que tenía todavía esto funcionando. Episodio piloto, ojos de la calavera de los ojos de cristal. Bueno, esto es una cosita que escribió Rubén Cardoso, que todavía estamos en ello, desde 2009 no lo hemos acabado. Pues esta es un poquito la aventura de mi primer blog, el único blog que he tenido y que lo abandoné para meterme de lleno con Antonio Reverte en Terror y Nada Más. Hice una carta de despedida. Mira, la voy a leer, a ver si le tengo por aquí la carta de despedida. Mira, aquí está la despedida. Estimados visitantes del Teatro de los Sueños, con tanto curro en Terror y Nada Más se me está haciendo bastante difícil tener actualizado este blog. Además, subir los mismos contenidos de la web al blog me parece un trabajo bastante pesado, a la par que inútil, ya que sería repetir los contenidos sin ninguna finalidad. Ya que todo el trabajo que estoy haciendo se encuentra reflejado en Terror y Nada Más, donde trabajo codo con codo con mi buen amigo Antonio Reverte. Aquí ya somos buenos amigos. Joder, y estamos ya 28 de mayo de 2010. Aquí ya estamos a tope. Aquí me enrollo un poquito. Y al final, mientras tanto, no dejen de visitar terroryNadamás.org, la web antigua. Un abrazo. Comentario. Sería de Antonio. Ah, no, anónimo. Estamos todos fatal de tiempo. Ah, soy Spooky. Bueno. Acabo de encontrar un... Es que es la leche esto. Acabo de encontrar un mensaje de Spooky, que es Elena Rubio, de colaboradora nuestra habitual y de... que tiene su propio podcast que se llama Cuentos Oscuros. Estamos todos fatal de tiempo. ¡Qué rabia! Además, se me ha descuajeringado el micrófono. Siempre le pasa lo mismo. Elena siempre ha tenido problemas con el micro. Estuve una hora ayer haciendo podcast para luego ver que se había fastidiado el sonido y se oía fatal. ¡Qué dura es la vida! Y aquí ya me dice, soy Spooky, no sé por qué, el blog no me deja firmar. Bueno, verás, se queda como anónimo. Besos. Pues primer mensaje que tengo yo aquí reflejado con Spooky. Seguramente había hablado con ella algún día antes o lo que sea, porque ya me está hablando con familiaridad, pero me ha hecho muchísima ilusión. Voy a cerrar ya esto porque al final me voy a poner yo aquí a llorar. Madre mía. Me voy ya de internet y seguimos un poquito con el tema. Voy a dividir esto en dos porque no tenía ni idea de que iba a encontrarme yo con tanto material. Entonces iba ahora a hablar un poco sobre más o menos mi trayectoria que he tenido en Terror y Nada Más, y vamos a dejarlo en el principio, ¿vale? Os voy a hablar solamente de los primeros pasos, que como hemos dicho es Extrañamente Unidos, un relato muy influenciado por la estética de Lovecraft, por ese recargamiento, por decir de alguna manera. Aquí yo, bueno, había puesto Adaptación de la Guerra de los Mundos y Alien, que hicimos colaborando Antonio Reverte y yo. Son dos propuestas que hice yo desde el Teatro de los Sueños hacia Terror y Nada Más. No llegaron a completarse ninguna, porque era, en esa época no estábamos todavía preparados a lo mejor para hacer algo tan gordo. Aunque tardó mucho tiempo en hacerlo, pero Antonio Reverte se atrevió a adaptar por completo Drácula de Bram Stoker. De esta época también puedo destacar relatos no publicados, pero que yo quiero publicar en Terror y Nada Más, como El Último Escalón, Trato Hecho o Delicatessen, que están muy muy bien. Tengo que acabar de afinarlos y a ver si poquito a poco podré adaptarlos para tenerlos aquí en Terror y Nada Más. Y de esta época a lo mejor pues podemos destacar Goto el Jorobado o Habitación en Penumbra, que fueron también dos colaboraciones o ya dos trabajos que hice íntegramente para Terror y Nada Más, y que los dos los tenemos publicados en remaster hace bien poquito y que merecen la pena y que yo sé que os gustaron bastante. Y bueno, aquí lo dejo porque ha sido completamente improvisado esto. Me he asomado casi cuando estaba grabando y me he encontrado con este tesoro que es poder viajar al pasado y rememorar el momento exacto en que nos conocimos, Antonio Reverte y yo, el momento exacto en que empezamos a colaborar y el momento exacto en que abandoné mi blog para irme codo con codo con Antonio Reverte y de extra, además, una conversación con Elena Rubio. Ha sido un viaje al pasado en toda regla. No os voy a dar más la lata, así que vamos a dejar para el siguiente episodio o pues siguiente programa de cuarentena, que será el séptimo, todo o casi todo lo que os iba a contar para el de hoy. Pues muy bien, sin más, seguimos. Muy bien, pues entramos de lleno en una de las secciones que más os gustan, que es la sección de comentarios, junto con mi compañera Celia. Hola. Hola, otra vez. Antes de nada, antes de que se me olvide, os voy a proponer que para los comentarios, para los siguientes comentarios que nos pongáis, además de cómo estáis, si queréis, etcétera, ¿qué película recordáis que os haya dado mucho miedo de pequeños y qué película nos recomendaríais ahora y por qué? Pero muy cortito. Vamos a empezar ya, como siempre, corre que te corre. Empezamos con Hiromi Kim. Nos escribe desde Yucatán, México, nos dice que es fan y que la cuarentena, bueno, que se supone que termina el 30 de abril, pero que le llevará unos cuantos meses más. Y nada, que nos manda muchos saludos para todos. Muy bien, un abrazote muy grande para ti. Por aquí Roberto Villegas, ¿qué nos cuenta? Roberto nos dice que es uno de los mejores programas de cuarentena, que rememora la época dorada del malogrado magazine. Nos dice que se le ha hecho muy familiar la historia de Miguel Ángel, porque coincide que su madre también le ha inculcado la afición por el terror. Y que saludos y abrazos para todos. Muy bien, también hace referencia a El Temblor, un muñeco del que nos habló en el anterior programa nuestro compañero Mariano Vascón. Muy bien, querido mecenas, pues un abrazo muy grande para ti. Seguimos por aquí con Enrique Romero Ramírez. Enrique nos dice que gracias por nuestro trabajo y que ánimo. Mucho ánimo para ti también, un abrazote. ¿Y qué nos dice Petit Golovkin? Nos dice que en los momentos difíciles nos hemos venido arriba, que damos ánimos para tirar para adelante y que muchas gracias, que somos muy grandes. Muchas gracias. Pues nada, aquí estamos encantados de animaros un poquito, de entreteneros en estos días tan, pues, de estar encerrados en casa. Y por aquí tenemos de nuevo a nuestro amigo Fersandark. Nos dice que gracias por seguir ahí, que espera equivocarse, pero que cree que aún quedarán unos cuantos podcasts más de cuarentena. Que le ha gustado mucho el relato y, oh, que haga yo más colaboraciones en los relatos y que, cosa que yo también espero, muchas gracias, que de pronto tenga un club de fans. Estoy en ello. Pues sí, Fer, tiene pinta de que esto se va a alargar todavía un poquito más. Y bueno, ya con el tema del club de fans de Celia, pues ya veremos qué hacemos. Hago un inciso para decir que mi grupo de la familia se llama Club de Fans de Celia, que le puse yo el nombre. Claro, se lo puso ella. Bueno, de esto ya es que el problema de Celia es que luego se nos va a venir muy arriba. Así que, bueno, pasamos al siguiente comentario. Un abrazo, Tefer. Y por aquí tenemos a nuestro... Las pataditas, Celia. Y pasamos ahora a saludar a Javier Bosch. Pues Javier nos dice que no solamente cree que es el mejor programa que hemos hecho de cuarentena, el último, sino que además considera que es uno de los mejores programas de corte especial que hemos hecho nunca. También nos dice que a mí y a Miguel Ángel les encanta vernos tan compenetrados en estos programas y que a pesar de las pullas se ve a la legua que nos queremos mucho. Nos dice también que tener al lado a un ser querido en estos tiempos, que es muy importante desde su punto de vista, que me ha salido muy bien el relato, muchas gracias. Y nada, que es un programa redondo y que desde su humilde punto de vista es lo mejor que hemos hecho. Muy bien, muchas gracias, querido mecenas. Pues sí, la verdad que este programa, el quinto, nos quedó muy cercano, muy íntimo, y eso es una cosa que yo creo que en estos tiempos que corren ahora mismo, pues es de lo mejorcito que podemos hacer, intentar pues aportaros cercanía, empatía y un poquito de, pues eso, de alegría y compañerismo en estos momentos tan, pues eso, bajos, por decir de alguna manera. Bueno, sí, nos felicita, bueno, por el buen rollete que tenemos Cilia y yo. Más nos vale porque nos tenemos que aguantar todavía mucho tiempo más por aquí. Pues sí. Y respecto al relato que hizo Celia, el almohadón de plumas, pues la verdad que para ser el primero que hizo está muy bien. Luego se desanimó y no ha vuelto a hacer ninguna otra narración, pero ya le estoy buscando yo un relatito corto para hacerlo ya muy, muy, muy bien y que quede perfecto. Es que hago un inciso porque a mí me cuesta mucho porque hablo muy rápido y vocalizo bastante poco, y eso me pasa desde siempre. Entonces, y aparte me oigo súper mal, ¿sabes? Cuando me oigo grabada. Y quería haberlo grabado otra vez cuando vi que lo iba a poner, pero bueno, al final no se pudo. Pero intentaré hacer otro y que me quede un poco mejor. Muy bien, Celia. Te tomo nota, ¿eh? Luego, cuando nos pongamos a grabar el relato y te haga repetir una cosa 15 veces, no me digas... ¿Es como sueles hablar tú? ¡Qué mirada me ha echado! Bueno, que no te quejes, ¿vale? Vale. Vale. Seguimos con Elías Lozano. ¿Qué nos cuenta Elías? Elías nos dice que le encantan todos los programas de cuarentena, que él sigue en casa cuidando de su mujer y que ella está trabajando en dos hospitales a la vez. Que se ha comprado un micrófono para probar a grabar algún relato y que espera pasar mejor estas semanas. Pues nada, Elías, un abrazo muy grande para ti y para tu mujer, que es un trabajazo. Ya en un hospital acabas agotado, pues en dos tienes que salir, vamos. Y bueno, pues nada, mucha suerte con el Con tus primeros audiorelatos, que es complicadillo, pero poquito a poco seguro que te van saliendo unos relatos estupendos. Un abrazo muy grande, Elías. Seguimos por aquí con Joan Staff. Mira, mamá, lee mis comentarios en un podcast, de aquí a Influencer en 0, muchas gracias por estos programas y ánimo a todas las sordas. Pues nada, oye, que nos ha gustado mucho tu comentario. Pues nada, nada, aquí ya famoso en todas las sordas. Un abrazo muy grande y mucho ánimo para ti. Y nada, por aquí seguimos dando un poquito de entretenimiento y calor a todas las sordas. Seguimos con Luis Aldana. Luis nos dice que ha disfrutado mucho el programa, que gracias por hacerlo y que le encantó la historia final. Que si dice lo contrario, Miguel Ángel y yo le mandamos un chupador seguro. Celia se ha quedado un poco asustada porque no sabe a lo mejor lo que es un chupador. Y claro, está pensando... Aquí en mi mente me puedo imaginar muchas cosas. Un Satisfyer o cualquier cosa por el estilo. Por ejemplo, un succionador de eso. Sí, es que es un monstruo que te chupa la energía y esa cosa. Ah, vale, yo hubiera pensado que era como un vampiro o algo de eso. Algo por el estilo, Bueno, ya nos entendemos. Bueno, pero pues vamos. Eso, que me alegra que te haya gustado, así no te lo mando. Muy bien. Seguimos con... Bueno, un abrazote, Luis. Y seguimos ahora con Antonio Marchena, desde Estados Unidos. Un abrazote, Antonio. ¿Qué nos cuenta? Pues Antonio nos dice que nos considera su familia, que le ha encantado compartir estas anécdotas y los inicios de Terror y Nada Más. Y que, y en esto estoy muy de acuerdo con él, que quiere grabaciones de Carmela y Azúcar Moreno interpretadas por mí. Porque me pongo a cantarlas y luego no lo deja grabado y no me deja seguir cantando. Y un día tendría que sentarme aquí con un karaoke de Camela y cantar unas cuantas y subirlas. Grabado está, pero está oculto. Es que luego la culpa es vuestra, que la animáis. Yo estoy intentando siempre hacer estos programas de la manera más comodida porque Celia es como una potrilla salvaje, se me desmelena y vosotros le animáis. Pues nada, nada, algún día ya tendremos aquí... un día habrá un programa temático de canciones de Camela, Azúcar Moreno y Los del Río y cosas así. Camela y nada más. Bueno. Mira, buen hombre. Yo desde aquí os digo que, por favor, no me la animéis más, que bastante me cuesta a mí controlarla. Un poquito aquí, que se me vuelve muy loca cuando agarro un micrófono. Por aquí seguimos con Félix Díaz Carrasco, que nos dice... Nos dice cincuentena, gracias. Pues nada, esto es en referencia a que hacemos ya 5 programas de cuarentena. Pues este de acá es el sexentena, ¿se dice? ¿Cómo se dice, Celia? Sexentena, ¿será? Sexentena, será, pues nada. Y, pues nada, un abrazote, Félix. Y seguimos con Jorge Hernández Romero. Madre mía, y seguimos. Pues nos dice que soy maravillosa. Vale. Muchísimas, muchísimas gracias. Y que sería fantástico que se diera continuidad a este tipo de contenido cuando acabe la cuarentena y que le parece que Miguel Ángel y yo tenemos muy buena química. Nos saluda desde México. Muy bien. Celia sí es un ser maravilloso y, ¿cómo era? De belleza extraterrenal. Pues la verdad, bueno, sí tenemos muy buena química, pero la verdad que nunca habíamos grabado un programa porque estamos sin guión completamente. Estamos leyendo esto y sin ningún tipo de guión y estoy sorprendido de que esté, pues siendo tan fluido, ¿verdad, Celia? ¿Tú también estás sorprendida? Sí, la verdad que sí. Vale, y nos dice que ojalá se diera continuidad a este tipo de contenido. Antes teníamos un programa que se llamaba Terror y Nada Más Magazine, que no tuvo una acogida un poquito templada, pero que sí hemos pensado más adelante hacer un formato. No está todavía decidido ni es definitivo, pero sí que estamos pensando un poquito en un programa de este contenido ya más orientado, fuera de la cuarentena, claro, al tema del terror, de la fantasía, de la ciencia ficción, así ameno, que sea muy cercano, pues ver de qué manera podríamos seguir haciéndolo. Claro, sería con una continuidad a lo mejor mensual o cada 2 meses, pero sí lo hemos estudiado. Lo único que todavía no hay nada definitivo, pero la idea está muy bien. Bueno, un abrazote muy gordo, Jorge, y seguimos por aquí con Alastor66, con Santi. Nos dice que una maestría de cómo se hace un programa, que tendrían que aprender de vosotros muchos podcasts y felicidades. Oye, pues muchas, muchas, muchas gracias, Santi, que nos llena de orgullo que nos digas esto, pues, puesto que nosotros somos todavía estamos muy verdes, que somos todavía muy novatos en este tipo de programas, pero la verdad que nos gusta mucho cómo están quedando y sobre todo que sean tan cercanos y que vosotros los sintáis tan cercanos. Un abrazo enorme, seguimos por aquí con CFM 1972. Nos dice que gracias por el esfuerzo que estamos haciendo para acompañarnos en estos días extraños y que un saludo muy cordial. Muchas gracias a ti y estamos encantados de acompañaros en estos días. Porque al igual que nosotros con este programa os estamos acompañando, Pero nosotros, cuando recibimos tanto cariño en los comentarios, pues nos sentimos también muy arropados por vosotros. Un abrazo enorme. Ahora vamos con Eduardo Bonis Calvo. Eduardo nos agradece el esfuerzo que hacemos en estos momentos difíciles para que sea más llevadero. También nos dice que, aunque sabe que las aportaciones en forma de comentario o reseña que son valiosas para nosotros, que va a contribuir también económicamente como mecenas y que seguro que, bueno, que lo recibiremos con agrado. Un abrazo muy fuerte desde la Alcarria, para todos, incluida para mí. Y me dice, por supuesto, de cuyas intervenciones e interpretaciones espero que podamos seguir disfrutando. Es más, de hecho, estoy pensando en encerrar a Miguel Ángel en un armario bajo llave y tomar yo su puesto y empezar a hacer yo los relatos. Sí, me parece buena idea, porque el bigote ya lo tienes, así que... Bueno, eso por salirte tanto del guión. Muchas gracias, Eduardo. Pues bienvenido a nuestro grupo de mecenas. Es un placer contar contigo aquí. Y nada, un abrazo muy fuerte para la Alcarria y nada, seguiremos, sí. Celia ya se ha comprometido para seguir haciendo interpretaciones y poquito a poco pues va a ir mejorando y seguro que lo va a hacer genial. Un abrazote muy gordo, Eduardo. Por aquí seguimos con Mario Rubalcaba. Mario nos dice que se valora nuestro esfuerzo, que cuando pase esto, si alguna vez vamos a Jalisco, México, que con gusto nos invita a un tequila. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Un abrazo muy grande y de seguro que si vamos por allí te buscamos y nos llevas a tomar un buen tequila. Un abrazo enorme. Y ahora pasamos con Héctor Juan Soto Rodríguez. Pues Héctor nos dice que es un magnífico relato y que muy bien narrado por mí y que da fe que Miguel Ángel tiene un bellezón en casa. Muchas gracias, Héctor, que sepas que me acuerdo de ti del ambulatorio y que también nos dice que le ha encantado escuchar Los Orígenes del Terror, que mucha fuerza y que nos vemos en el hospi dándolo todo con los rayos. Bueno, se refiere a Miguel Ángel, pero vamos, que ánimo con los rayos. Pues nada, Héctor, muchas gracias por comentar. Es que Héctor está ahora mismo en el hospital, como el ambulatorio está un poquito bajo mínimo, se ha venido a echar una mano al hospital y estamos codo con codo trabajando, pues nada, con los rayos. Un abrazo enorme, Héctor. Y Héctor también es con el que me vicio de vez en cuando por las noches al juego de zombies, al de Guerra Mundial Z. Un abrazo enorme. Ya nos tomaremos algo cuando todo esto acabe. Y seguimos con el Chino Cuadros. Nos saluda desde Colombia y nos dice que en estos episodios que le ha encantado la parte personal que el equipo comparte, que gracias por el esfuerzo y que en especial por la compañía y la calidad de siempre. Muchas gracias. Pues la verdad que está hablando del quinto programa y nos quedó muy cercano, que es algo que es lo que pretendíamos, que nos conocierais un poquito más, que supierais que era el terror para nosotros y supierais un poquito nuestras primeras experiencias con el terror. Y nada, es un placer, pues eso, haceros compañía y que nos conozcáis un poquito mejor. Y gracias a estos comentarios que estamos leyendo, también os conocemos un poquito mejor a vosotros. Recuerdo, chicos, chicas, para la semana que viene, en los comentarios, además de contarnos un poquito cómo estáis, película que más miedo o que más os gusta y lo mismo pero de la niñez. Película que más ha gustado o más miedo os ha dado desde la niñez. ¡Acordaos! Seguimos con Patricia Cano. Patricia nos escribe desde Madrid, nos dice que nos sigue desde hace mucho y que es informática, que trabaja desde casa, que tiene también una pregunta para nosotros, que por curiosidad, que cómo hacemos la selección musical, que siempre son acertadas y que se pregunta cómo las buscamos. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Pues un saludete muy grande también para ti. Nosotros también vivimos en Madrid y nos preguntas por la música. Pues la música, la verdad es que la elegimos a conciencia. Tardamos mucho, es decir, nosotros lo primero que hacemos, aunque ya lo voy a contar más adelante a la hora de hacer un relato, pues vamos limpiando los audios, montando, etcétera, y las músicas las elegimos a conciencia para que sean un personaje más, que en cada momento complementen lo que se está diciendo, no dejar un colchón, como por ejemplo nosotros ahora mismo estamos hablando y debajo hay un colchón que, bueno, que va un poquito también con el ritmo de lo que hablamos, pero da igual que sea una música o que sea otra, mientras sea parecida y sea más o menos de un ritmo adecuado. En cambio, cuando hacemos un relato es muy importante elegir cada pieza para un momento especial. Incluso muchas veces las canciones las cortamos, es decir, una canción a lo mejor dura 5 minutos y justo nos interesa del minuto 3 al minuto X y la empalmamos con otra parte de la misma canción que a lo mejor es del minuto 5 al minuto 8 y vamos haciendo ahí nuestros montajes para que quede justo como nos gusta a nosotros. Existen muchas páginas dedicadas pues a música para proyectos, es decir, para cine, para televisión, para publicidad, etcétera. Y nosotros estamos extrayendo esas músicas de una web que se llama Epidemic Sound, que tenemos una cuenta con ellos, para poder así utilizar sus músicas de manera legal. También existen muchas músicas de libres de derechos, que también usamos algunas, y de vez en cuando también usamos músicas de ciertas películas. No es lo habitual, pero solemos usarlas también de vez en cuando para ciertas partes. Y nada, bueno, esperamos haberte contestado a todo. Un abrazote muy gordo. Y seguimos con Danwi, que nos dice... Gracias. Muchas gracias a ti también y esperamos que estés pasando esta cuarentena de la mejor manera posible. Seguimos con Alejandro Dro. Alejandro nos dice que son tiempos duros y que nada como el efecto analgésico y relajante de este maravilloso podcast para aterrorizarse en tranquilidad y curarlo todo. Que gracias a todo el equipo. Muchas gracias, Alejandro. Nos da mucha alegría que tenga ese efecto para vosotros y que os hagamos compañía y os entretengamos. Y bueno, y si encima os podemos curar, pues fenomenal. Un abrazo muy, muy grande. Y ahora seguimos con el comentario de Olga Paraíso. Olga nos dice que ya estás mandándole la foto del bolso, Miguel Ángel. Que muchas gracias por tus palabras, que encantada de estar con nosotros para lo que queramos, que besos a los tres y que conmigo se ha reído mucho. Y bueno, yo voy a dar fe de que ya al grupo de mecenas mandé la foto del bolso, que ese bolso llegó ayer a casa, que es aún mejor de lo que esperaba y que va a ser muy amado, respetado y querido en esta casa. En cuanto se despiste ese bolso, lo voy a esconder. Aunque hasta que, como es tan vistoso, lo va a encontrar rápido. Bueno... Ese bolso está en cuarentena, realmente. Bueno, oye, un besote muy grande para ti, Olga. Nos dice que nos agradece las palabras porque la presentamos en el anterior programa, puesto que ha hecho de narradora en el relato La ciudad del humo, que estamos con muchísimas ganas de estrenarlo y lo ha hecho fenomenal. ¿Y qué más nos dice por aquí? Que besitos para los tres y bueno, y que se ríe mucho con Celia. Todos nos reímos con Celia, que es muy maja. Toca, colega. Ahí va quedando ancho. Un besote muy gordo, Olga. Esperamos que estés fenomenal. Seguimos con Will Smart. Will nos dice que comenzó con el cine de terror y de ahí la literatura y que ahora con los podcasts nuestros que le parecen impresionantes y excelentes. Pues nos encanta que, bueno, que además de seguir con el cine y con la literatura, que ahora estos audios te enriquezcan y que te acompañen y que te aterroricen. Un abrazo enorme, Will. Seguimos con José Luis González Bullón. José Luis nos dice que nos lleva siguiendo desde hace mucho tiempo, que somos dignos sucesores de aquel historias que tanto miedo le hizo pasar y que gracias por todo el trabajo y un abrazo desde Salamanca. José Luis, pues muchísimas gracias por tus palabras, porque son palabras mayores a hablar del programa de historias. Así que nada, pues te agradecemos mucho que nos escuches y vamos a seguir dando guerra mucho rato. Hasta luego, José Luis, muchas gracias. Seguimos con Inma Ortega. Gracias por acompañarnos cada semana en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias, Inma, por tus palabras. Por aquí seguiremos al pie del cañón. Un abrazote. Seguimos con Violet. Violet nos dice que es muy fan de Celia, que le encanta su forma tan espontánea de ser y que cuando acabe la cuarentena que siga haciendo los programas para contar las anécdotas de la semana. Gracias. ¡Ay, que se nos viene arriba, que se nos viene arriba! Yo también soy fan de Celia. Que nada, pues no os preocupéis que estamos valorando en hacer programas de este estilo, pero ya claro, más diseminados en el tiempo y un poquito pues para comentar pues cosas nuestras relacionadas con el proyecto y también relacionadas con nosotros. Un abrazo muy grande y bueno, que esperamos que estéis muy bien. Hasta luego, Violet. Seguimos con el Caballero de los Hielos, con Roberto. Pues Roberto nos dice que le encantan los programas, que son muy cercanos y que los momentos de Miguel Ángel y mío, que son buenísimos, que es muy ameno y que sirve para ver lo cercanos que somos. Que le ha encantado la narración del relato final, muchas gracias. Que para ser el primero es muy muy bueno, bueno. Muchas gracias, espero volver a seguir haciéndolo un poquito mejor. Y que nada, que un abrazo a todas las sordas y al equipo de Terror y Nada Más. Bueno, Roberto, pues un abrazo enorme para ti. Poquito a poco ya iremos haciendo más narraciones. Y Celia... ¿No canturrees? Perdón. O sea, que se ha puesto a canturrear. Una del arrebato, qué mal resultado. Madre mía. Venga. Bueno, muchas gracias, Roberto, por tus palabras. Y nada, nos encanta que disfrutéis de los momentos más distendidos, por decirlo de alguna manera, que yo creo que son importantes en esta época que todo es tan oscuro y todo es tan, por decirlo de alguna manera, tristón. Muy bien, Roberto, pues nos encanta que nuestros programas os hagan compañía y que podamos transmitiros esa cercanía, un poco de alegría y, no sé, de empatía con vosotros. Un abrazo enorme, Roberto. Estamos ya casi acabando y seguimos con César Vázquez. César nos dice que es muy bonito este tipo de programas, saber de nuestras vidas y opiniones referente a esta situación y que sería bueno que después de este virus, de que pase, dice que podamos darnos el tiempo de seguir haciendo comentarios y poner algún audio antiguo. Muchas gracias, César. Y bueno, que sepas que aunque este programa, lo que sería el programa de cuarentena, se va a extinguir cuando ya pasemos página ya de esta situación, pues vamos a crear otro que es heredero de lo que sería Terror y Nada Más Magazine, pues con nuevas ideas y también bastante de este programa cuarentena para seguir en contacto con vosotros y seguir contándoos un poquito de nuestras experiencias. No sabemos cuándo empezaremos a hacerlos, tampoco sabemos cómo va a ser el formato, cada cuánto tiempo vamos a publicarlo. Pero la idea, el germen está ahí. Bueno, un abrazote muy gordo, César. Seguimos ahora con José Carlos Palacios. José Carlos nos dice que podríamos dejar este formato para una vez al mes, por lo menos cuando esto acabe, que le parece muy interesante. Y que muchas gracias por aterrarle y que le gustaría que recomendáramos algún relato de apariciones o encuentros en la carretera, que son los que más disfruta conduciendo de noche. Pues mira, José Carlos, te acabamos de responder a eso gracias al comentario de César. Y bueno, simplemente reiterarte, no sabemos si va a ser cada mes, cada dos meses, pero sí tenemos contemplado hacer este contenido, ya que ha tenido muy buena respuesta y muy buena acogida por vuestra parte. Y respecto a lo segundo que nos preguntas, pues por aquí no te voy a contestar. Vamos a contestarte en el mensaje por escrito, puesto que esto sería un spoiler grandísimo para la gente que esté oyendo. Es decir, gente que escuche esto, yo te recomiendo a lo mejor 5 o 6 relatos y esa persona ya sabe que ese relato va orientado a apariciones, etcétera, etcétera. Por lo que por aquí no te podemos contestar. Pero en la mayor brevedad posible voy a buscar información de todo lo que tengamos relacionado con apariciones, sobre todo en carreteras y cosas por el estilo. Venga, un abrazo muy grande. Y seguimos ahora con Madobu, con nuestra querida Lola. ¿Qué tal estás, Lola? Hola, Lola. Lola dice que ha pasado muy buen rato de nuevo con este pedazo de equipo de maestros, que le ha encantado haber disfrutado de los recuerdos de niños y que en casa ha podido identificarse en algo, aunque ella de pequeña que era muy cagona y que bueno, que dio un giro abismal y el terror psicológico es su favorito. Pues nada, nada, nos alegramos de que ahora sí te guste el terror y gracias a eso pues nos conozcamos y bueno, y que disfrutes tanto de nuestros contenidos. Un abrazo enorme, un besote, Lola. Seguimos ahora con Nancy Velázquez Murillo. Nancy dice que como siempre la dejamos maravillada, que somos un bálsamo que la acompaña mientras pinta y que ahora hace pinturas para exponerlas en las ventanas durante esta cuarentena. Y nos escribe y nos manda besos desde Asturias. Muy bien, Nancy. Pues nada, encantado de seguir arropándote durante estos días y de que bueno, que estés y que sigas tan creativa. Porque programa tras programa nos vas contando que poquito a poco vas haciendo más cosas y nosotros estamos encantados de acompañarte durante tu periodo de creación. Un besote muy grande. Seguimos ahora con Grey Fox. Grey nos dice que qué desparpajo tenemos ya, que se nos nota muy cómodos en este formato y que la primera peli de terror que vio fue Pesadilla en Elm Street 4. Que la recuerda con mucho cariño, pero que no fue hasta que salió la serie de Expediente X que empezó a sentir terror. Y nos manda un saludo y nos dice que sigamos así, que somos los mejores. Junto contigo tenéis un personaje ahí que compartís, Freddy Krueger. Recuerdo muy bien esa película, también la vi muy de pequeño, es la película, la de las pizzas me parece, que se va comiendo la pizza. La de la caja de... Sí, la de la cucaracha... Sí, esa parte no es de las mejores películas de Freddy Krueger, pero yo también la tengo muchísimo cariño, sí, que acaba en la iglesia y que hay un accidente de coche... Bah, está fenomenal esa película. Y aparte de eso, que me ha hecho lo de Expediente X, aparte que también no me gusta Expediente X, quería recalcar que una vez te llevé a ver cantar al actor de Expediente X aquí en Madrid. Es verdad, nosotros, Celia y yo, tenemos una relación especial con Expediente X. Bueno, ya lo ha contado ella. Primero, que nos encanta Expediente X. Lo segundo, que fuimos a ver a David Duchovny, a Joey Slava, y tengo yo vídeos con él, ¿te acuerdas? Es verdad. Salimos abrazados ahí. Es verdad. Una cosa maravillosa con el agente Mulder. Y además, bueno... Me estaba acordando de eso. Claro, el actor de doblaje que dobla a Mulder es nuestro amigo Lorenzo Beteta, que es vecino de mi hermana y bueno, que además estuve estudiando yo doblaje en su escuela. Seguimos ahora con Ezequiel Noguera. Ezequiel nos dice que buenas noches, genios de terror y nada más, que espera que estemos transitando las últimas semanas de esta cuarentena, que se van a extrañar estos podcasts y que aprecia aún más todo el esfuerzo que se hace para traer de semana en semana estas joyas de la literatura. Muchas gracias, Ezequiel. Pues nada, es verdad que, bueno, cuando acabe la maldita cuarentena, como tú la llamas, pues estos podcasts van a desaparecer, pero como ya hemos dicho antes, ya estamos buscando un nuevo formato para poder seguir acercando cierto contenido que de otra manera no podía ser, como nuestros inicios o nuestra forma de hacer el making of, por ejemplo, tomas falsas, etcétera, y otras muchas cosas que no caben dentro de lo que serían nuestras ficciones sonoras, que son nuestro contenido nativo. Así que estamos muy, pero muy decididos a sacar un nuevo formato. Un abrazo enorme, Ezequiel. Seguimos ahora con Jacqueline Alarcón. Jacqueline dice: muy buen relato, Celia, muchas gracias. Que le gusta la cuarentena porque conoce cosas sobre nosotros y que se siente más cerca, que para ella es como una amistad y que no se siente tan sola. Además, ella tiene diálisis y tiene que salir de casa, o sea que se pasa las horas escuchándolo y se hacen cortas. Muchas gracias, Jacqueline. Pues nada, nos alegra muchísimo hacerte compañía y sobre todo durante las horas, sabemos que son muy pesadas las horas de diálisis. Y bueno, si podemos animarte un poquito y sacarte una sonrisa y entretenerte, pues bienvenido sea. Un abrazo enorme. Seguimos ahora con Andrea Harker. Andrea nos dice que miles de gracias por estar con todos, que mucho agradecimiento por el esfuerzo al hacer estos programas y que pide continuidad a la mancuerna Miguel Ángel Celia, que le encanta escucharnos. Saludos desde México. Pues nada, Andrea, estamos súper encantados de que, pues fijaros, algo improvisado que fue, pues que Celia y yo nos encargáramos de dar un poquito de vida y dar un poquito de cariño a todos los contenidos que nos estáis mandando, pues haya sido un formato que os guste tanto. Así que, pues bueno, intentaremos darle toda la continuidad posible. Un abrazo enorme, Andrea. Y para finalizar, vamos ahora con el comentario de Carmen Rodríguez. Carmen nos dice: gracias por seguir con todos nosotros y cuidaros mucho. Pues cuidaros mucho también por ahí, Carmen. Y nada, nosotros encantados de haceros compañía y que estas horas tan largas y tan pesadas, estos días, se hagan un poquito más rápidos, un poquito más llevaderos. ¡Un abrazo enorme! Nada, ya hemos acabado con todos los comentarios. Ha sido un placer, como siempre, conoceros un poquito más y charlar con vosotros, aunque sea de esta manera. La semana que viene, pues otra vez volveremos a leer vuestros comentarios. Y os recuerdo, no os olvidéis, además de todo lo que nos queráis contar, añadir película de terror que os dio mucho miedo, que era vuestra favorita de pequeños, y en la actualidad también lo mismo, ¿vale? Ahora ya casi para acabar, tenemos como siempre un relato rescatado, bastante antiguo. Esta vez se trata de La ventana tapiada, de Ambrose Bierce, con la participación de Antonio Reverte y locutando, haciendo de narrador, pues estoy otra vez yo por aquí. Espero que lo disfrutéis, es un audio antiguo que hemos remasterizado, le hemos tenido que quitar bastantes graves, sonaba demasiado fuerte y hay algunas partes que os pedimos disculpas, que a lo mejor se oye un poquito emborronado, son simplemente unos segundos. Pero es un audio muy antiguo y en su momento ese montaje no estaba correctamente hecho del todo, y sé que hay algunas partes que, bueno, que si lo hubiéramos montado actualmente hubieran sido de otra manera. Pero el relato está muy bien y espero que lo disfrutéis. Pues ha llegado la hora de despedirnos. Celia, ¿qué les quieres comentar a nuestros oyentes? Pues nada, que mucho ánimo para todos, que os cuidéis mucho, tanto los que tengáis que salir de casa a trabajar o los que tengáis familiares o pareja que tengan que salir a trabajar, y los que estáis en casa, pues igual, que mucho ánimo. Y que a ver si nos podemos ver en las calles ya dentro de no mucho. Muy bien, Ordas. Pues nada, un besazo muy grande para todos y para todas. Y nos vemos en el siguiente programa, que será ya el séptimo programa especial cuarentena de terror y nada más. Y no os olvidéis que ahora podéis disfrutar del cuento de Ambrose Bierce, La ventana tapiada. Un abrazo para todos y todas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! En 1830, a solo unas pocas millas de donde hoy se levanta la gran ciudad de Cincinnati, estaba un inmenso e impenetrable bosque.